Tingo, 107.9, la radio sin patronas. Yo volví con hipo, así que si en algún momento hago un silencio porque me estoy... ¿Porque tenés hipo? Ahogando. Bien. Me acuerdo una vez uno de mis hermanos tenía que rendir flauta y le agarró hipo. Malísimo. Sí, al profe le dio mucha gracia, lo aprobó con buena nota porque no podía, no era culpa de él, le agarró hipo, entonces estaba... Es una buena técnica para zafar. Acá. Acabo de dar una idea, esto, ¿no? Es un tip fabuloso para zafar los exámenes. Claro. Cuando es un examen de claro, flauta, sí, ¿no? Claro, sí. Sí, cuando... Para eso sí. Es difícil. De la flauta con... ¿Con hipo? No lo pudo dar el examen. No lo pudo dar. Fue así. Quería recordar que hoy se cumplen 2 años de la desaparición de Guadalupe Lucero. La niña de 6 años que desapareció en junio, o se cumplen 2 años, en el 2021 en San Luis. Que se la tragó a la tierra. No hay... la investigación se barajaron como siempre, distintas hipótesis. Se la buscó hasta en México, hubo, creo que... había pistas por Mendoza, por todos lados, pero la nena sigue sin aparecer, así que hoy iban a realizar distintas jornadas en semáforos para seguir visualizando. La familia obviamente la sigue buscando, sigue pidiendo ayuda para que no dejemos de buscar, ¿no? A Guadalupe Belén Lucero, que tenía 6 añitos en ese momento, así que bueno, no tenemos que olvidarnos ni de ella ni de Tehuel. Y bueno, podría seguir la lista, pero bueno, ahora vamos a recordar lo que se cumplen 2 años de su desaparición. Y comenzamos esta edición con una editorial vieja. Justamente hablando, viene el Día del Padre, vinieron los fríos y hablaba en ese momento de alguien que había fallecido. Ya también, con este frío, ya apareció, ya se dio la primera muerte en Buenos Aires por el frío. No. Sí. No. Una persona en situación de calle, una persona de 40 años, no era alguien tan grande, bueno... La gente que lo acompañaba, que solía acompañarlo, lo recordaban como una persona con mucha pila. Cuando dicen, por ahí se nos perdía porque consiga laburo de albañil, entonces esos días podía pagarse una pensión, algo. Después, cuando no había laburo, volvía con ellos. Siempre muy agradecido con toda la gente que por ahí les acerca un plato de comida. En el primer frío apareció... viviendo ahí en la calle, apareció muerto por hipotermia, ¿no? ¿En dónde fue? En Buenos Aires, ya te digo bien en qué lugar. Que justamente leía la nota en Revista Sudesta que hablaba de esto que es el genocidio por goteo, ¿no? De esta forma que vamos... nos van matando los pobres de a poquito, ¿no? Sí. Sí, pensaba que hasta ahora le preguntamos a todos los candidatos por la crisis habitacional de la zona, porque todos tenemos algún conocido que está alquilando así medio precariamente y que sabe que para noviembre, diciembre se tiene que ir y cada vez hay más el problema habitacional en la zona, pero en las grandes urbes la crisis habitacional es muy grande, sí. Hay mucha gente en condición de calle, mucha gente... Y es tremendo. No, pero tienen el monoambiente, según quién era que decía. No era Larreta, pero alguien de ahí. Sí, alguien de ahí. Sí, que ah, sí, que se aprovechaban de los cajeros de su monoambiente. Claro, sí, sí, sí. Justamente la nota que leía de la Sudestada hablaba de eso, ¿no? Sí. Hablaba de... sí. que... Y siempre poniendo el ojo ahí, ¿no? En ese... Como no importándote en nada, la vida del otro, o sea. No, no. Sí, los seres humanos descartables, ¿no? Que un montón. Pero no es muy larga la nota, ahí se las leo, chicos. A ver. De a ver, revista Sudestada. Voy preparando un tema. De los redondos para el final. Para Morir en la calle, revista editorial Sudestada. En la primera ola polar del año, un hombre en situación de calle perdió la vida. Falleció ayer por la mañana en el barrio de Villa Crespo. Héctor es su nombre y fue hallado en la calle ya inconsciente sin signos de violencia y los médicos del SAME confirmaron su muerte. Héctor pasaba las noches alrededor del Parque Centenario. Era alegre, muy alegre, le gustaba hablar con doble sentido. Cuando conseguía changa de albañil desaparecía una semana. Angelito y Ramón lo molestaban diciendo que se olvidaba de los pobres. Héctor era agradecido. Antes de retirarnos de la parada siempre agradecía muy de cerca y en voz baja. Lo recordaron desde amigos en el camino en un comunicado que difundieron tras confirmar la noticia. Cuando llegó el frío crudo, la ola polar para anticipar lo que podría ser el invierno, las víctimas directas de una exclusión extrema del propio sistema que además los invisibiliza, sufren las consecuencias de las bajas temperaturas, incluso hasta con la muerte. ¿A partir de qué momento sucedió que personas que viven en la calle se conviertan en invisibles? ¿De qué estado presente podemos hablar cuando se nos mueren en las propias veredas? ¿De qué conciencia podríamos agarrarnos si una persona se le congela los huesos en la misma ciudad en la que la mayoría sale a comprar bufandas y a festejar el frío desde el sillón? Y mientras esta realidad se profundiza, a la vez que una humanidad pierde la vida por la desidia del Estado, desde el gobierno de la ciudad se los estigmatiza, se los llama contaminación visual, o van más allá, como Jorge Macri, que sostuvo que se adueñan de cajeros automáticos y lo toman como monoambientes. Un hombre que no pasaba los 40 años de edad falleció en la calle, con el frío a cuesta, con la indiferencia diaria, con el Estado mirando para otro lado y con los medios que ponen la noticia al paso de un zócalo. Una persona murió ayer. Que algo nos duela, que el frío no se festeje y que podamos comprender que esto es el genocidio por goteo. We'll be right back. El vencedor vencido. Un día como hoy, Montoneros ejecuta Aramburu. Un coche frena y tres jóvenes con uniforme militar abren la puerta. Observan a sus costados y caminan hacia un edificio. Luego ingresan. En la calle, otro vestido de policía habla con un conductor y parece autorizarlo para estacionar en esa zona. En la vereda de enfrente, un cura camina a paso lento y una mujer con peluca rubia aguarda atenta como si esperara a alguien. Lo que parecía una escena normal a la vista de la gente eran pasos sumamente planificados. Si bien nada era garantía de éxito, todos confiaban en que todo saldría bien. Un par de horas después, las radios del país interrumpían su transmisión. Era la 1:30 de la tarde del 29 de mayo de 1970 y una a una comenzaban a emitir una noticia que sacudiría al país. Habría sido secuestrado el teniente general Pedro Eugenio Aramburu. A las 9 de la mañana, dos de esos tres jóvenes que ingresaban al edificio golpeaban la puerta del ex dictador y eran invitados por su esposa a pasar. Tras una breve espera, Aramburu se presentó y comenzaron una charla en la que se mostró convencido de que hablaba con militares. De un momento al otro escuchó: «Mi general, usted viene con nosotros». A un año del Cordobazo, el dictador que había fusilado a Valle y tantos más, el que disolvió partidos y abrió las puertas al FMI por primera vez, era secuestrado por un grupo de jóvenes desconocidos. Quienes se encontraban afuera pusieron el vehículo en marcha. Minutos después viajaban rumbo a Timote, provincia de Buenos Aires. Durante el trayecto fue trasladado a una camioneta donde aguardaba el conductor junto a Mario Firmenich, un joven al que, entre sobradas polémicas, el tiempo le depararía un papel principal en los años siguientes. Tras un recorrido en el que se evitaron ciudades y puestos policiales, llegaron a un casco de estancia. Esa misma noche comenzó lo que denominaron juicio revolucionario. Aramburu escucharía a Fernando Abal Medina leerle los cargos de los que se acusaba para, llegado su turno de hablar, justificar su accionar en el pasado. Cualquier revolución fusila a los contrarrevolucionarios, dirá. Sobre el secuestro del cadáver de Evita, primero argumentó no poder hablar por un problema de honor. Sin embargo, luego confesó que estaba en Roma y bajo custodia del Vaticano. La noche del 1 de junio le informaban que sería ejecutado. Seguramente por la cabeza del general ya vencido, pasó el recuerdo de las bombas cayendo sobre Plaza de Mayo, su orden de fuego para asesinar a Valle o cuando le informaron de que la masacre de León Suárez estaba cumplida. Frente a él, interrumpiendo sus pensamientos, Fernando dijo: «Voy a proceder, general». Días después, la prensa publicaba los rostros y el pedido de captura de Abal Medina, Arrostito y Firmenich. Por su parte, Aramburu había dejado una nota en la que advertía que si el país no tenía una salida institucional, el peronismo se volcaría a la lucha armada. Esta sería la presentación en sociedad de Montoneros. Según Firmenich, ahora era Dorrego quien fusilaba al Valle. Hola, la, ¿cómo les va? Buenas noches, acá seguimos en Un Día, un programa ideológico en el 107.9. Volvemos a saludar a nuestras radios amigas, FM Sierras Comechingones, el 107.9 desde la ciudad de San Pedro, y en el 88.5 Radio El Grito desde la localidad con más candidatos en todo tras la sierra, Los Hornillos, 7 Qué para grande, disputarse los 1.500 votos que el padrón electoral de esa localidad tiene. Si sumamos 7 por 20 y pico que tiene cada lista, creo que todos son votantes y participantes de alguna lista. ¿Qué pasa si hay empate? Y quedan 2 afuera. No sé. ¿Penales? Sí, en una cuesta, sí. Uno para arriba. Para arriba. Uno en el champaquí o en la ventana. Que ya que está más cerca la ventana. Sí, ahí. Yo lo haría en la calle Los Bomberos, que es inclinadita, pero tiene adoquincitos. Bien. Che, ya tenemos que estar hablando con Claudia Pinela sobre lo que está pasando en Jujuy. Pero bueno, vamos a hacer a modo de resumen, ¿no? A ver lo que... ¿Qué es lo que decía Gerardo Morales? Muy resumido en media hora, pero creo que tampoco vale para tanta media hora. A ver. Más alto con la mayor antigüedad. De modo tal que, inclusive, el punto que nos pedían es los 14 años de antigüedad, que es casi la gran cantidad de docentes que están con esa antigüedad. Con el esquema que hemos planteado... La propuesta, el 65% de los docentes están en ese monto de 207 mil pesos para arriba. Reitero, cualquier propuesta en esta situación de inflación generada por un gobierno nacional, ¿no es cierto?, no alcanza porque pasa el... A dónde vas y todo cuesta más caro siempre. Por eso, además, ratificamos paritarias permanentes. El mes que viene nos volvemos a sentar. Es decir, nunca mi gobierno, nuestro gobierno, ha retaseado el diálogo. Así que hasta acá llegamos. Les pido a los docentes que vuelvan al trabajo. Los chicos necesitan seguir estudiando. Los niños, niñas, los jóvenes, vuelvan al trabajo. Esta es una propuesta que está. Los privados también tienen que arreglarse con sus patronales. Nosotros les vamos a descontar los subsidios también en los casos en que sigan de huelga. Desde mañana, porque hasta acá también, a partir de la justicia del reclamo y de la actitud impecable que han tenido los docentes. Inclusive han dejado hasta limpia la plaza. Sí, ha cambiado Jujuy. Y este es el punto. La garantía de manifestarte sin violencia. Nuestra lucha es contra la violencia y por la paz. Y yo creo, por eso, reivindico la actitud ejemplar que han tenido en un reclamo justo. Y otros temas más que nos plantearon los docentes, ¿no? Que estamos revisando, que no son atendidos, y que ahí estamos revisando. Y en eso también tienen razón, en muchos temas hasta puntuales, personales que tienen. Lo que estamos revisando en el Ministerio de Educación. Me llegan a veces muchas cosas, muchos temas a mí, que los mando de inmediato para que arreglen un pequeño problema para la administración pública, pero gran problema para los docentes. Y a veces hay funcionarios que ni los atienden. Lo que me jode mucho, me molesta mucho. Así que seguramente ahí vamos a hacer también, vamos a mover bastante el tema, porque por lo menos que les resuelvan los problemas, que fue la consigna del primer día de mi gestión. Así que en ese punto de temas que no tienen que ver con cuestiones salariales, pero que sí tienen que ver con la vida del docente que tiene un problema, resolveme el traslado, 6 meses. Así que estamos ajustando esa situación. Jode mucho que lo traten mal al docente. Mis funcionarios. Pero hasta acá llegamos. les pido que vuelvan al trabajo, les vamos a liquidar como está. Si mañana no vuelven al trabajo, les vamos a descontar todos los días de huelga y les vamos a descontar el presentismo, que está cerca de 20 mil pesos. Ese es un punto, ese es un tema, en el que, a caballo de este reclamo justo de los docentes, cabalga la política, la izquierda, hasta Milagros Sala de su casa. Que ya le vamos a pedir ahí a nuestros abogados, que son querellantes en las causas, porque no sé qué hace todavía en su casa, tendría que estar en cárcel común. Pero ese es otro capítulo. Pero están metidas todas las políticas. Bueno, acaba la contestación de Milagros Sala ante lo que acabamos de escuchar, que dijo Gerardo Morales. A ver. Me llamo Milagros Sala, quería responder a la conferencia de prensa de Gerardo Morales, que hoy hizo en Jujuy. Y le quiero responder porque normalmente cuando él hace conferencia de prensa en Buenos Aires, en Jujuy, siempre me mete a mí, ¿sí? Indicándome de que soy corrupta, que soy chorra, que armo problemas en todos lados, cuando hoy estoy presa en mi casa. Me acusa que estoy detrás de las marchas, de las grandes marchas y de los maestros y de los profesores de nuestra provincia, que hoy están marchando y también están al costado de la ruta. Eso es lo que me enteré. Pero, ¿qué le quiero responder a Morales? Que si realmente no querés tener manifestaciones en la calle de los sindicalistas, de los movimientos sociales o de varios sectores, hace una cosa, comenzar a administrar bien el litio, Cauchari, que se brinda energía en toda la provincia, sin embargo, Jujuy es la que genera electricidad en todo el NOA, y sin embargo somos los que pagamos la mayor, el mayor costo de boleta en la energía de Jujeños. También tenemos tres ingenios de azúcar, tenemos canal que maneja tu hijo Gerardo, y que ya hay 13 envíos a Estados Unidos, y sin embargo nunca nadie rindió cuenta de la plata que se recaba, tanto en el litio como el cachari, como el marihuana y como el petróleo también, que se está sacando barriles y barriles de nuestra provincia, y sin embargo nadie rinde cuenta de eso, nadie rinde cuenta. Entiendo de que las empresas que vienen a invertir en nuestra provincia se tienen que llevar la ganancia de ellos, pero también queda ganancia en nuestra provincia, y si vos lo administrarías bien, tenés por seguro que podrías pagar a los maestros, a los profesores, y tenemos garantizado salud, educación y vivienda digna. Deja de culpar a los demás y hacerte cargo de lo que pasa en nuestra provincia una vez por todas. Está muy bueno de que vayas a Buenos Aires a hacer tu política porque te querés cambiar de presidente. Está muy bueno eso. Pero primero comenzá por casa a demostrar que Jujuy tiene que tener garantizado salud, educación, vivienda digna y salario digno. Todo el desastre que está pasando en Jujuy, lo primero que hacer, como de costumbre, seguís dando orden a los fiscales y a los jueces para que me vuelvan a llevar de nuevo a la cárcel. Lo dijiste hoy en tu conferencia de prensa. Cuando tengo una resolución de la Corte Interamericana, que tengo que estar en mi casa. Y aprovechando en este momento que te puedo hablar, te pido de que me dejes ir a poderme curar de la trombosis a Buenos Aires. Que autorices vos, porque yo sé que ya no depende del juez fiscal, depende de vos, Gerardo. volvimos al aire. Volvimos al aire. Bien. Bien. Bueno, recién estábamos escuchando el audio, una parte de lo que dijo Gerardo Morales y de la contestación de Milagro Sala, pero bueno, el conflicto de Jujuy viene viene de hace rato, viene largo y parece que tiene para un rato más todavía. Para que nos cuente bien qué está pasando y cómo sigue esto, en este momento vamos a hablar con Claudia Pinela, que es miembro de la Comisión Directiva del Centro de Enseñanza Media y Superior, CEDEM, en Jujuy. ¿Qué tal, Claudia? Hola, buenas noches. Muchas gracias por el... Bien, la verdad que venimos escuchando las noticias de Jujuy, cómo se está movilizando esta reforma que quieren hacer para disminuir la protesta, para cercenarla. Y bueno, queremos que vos nos cuentes cómo viene este conflicto y cómo se está desarrollando. Bueno, este conflicto viene de hace muchos, desde que 2015, ¿no? Cuando asume Morales y al día siguiente, teniendo mayoría en la legislatura, amplía la cantidad de miembros de la Corte Suprema de la provincia, y eso hace que a partir de allí tenga la mayoría, cooptados los tres poderes, digamos. Acá no hay la división de poderes, y a partir de allí comienza una maquinaria de aplastar derechos descomunal. Nosotros somos docentes que somos las principales víctimas de esto. ¿Por qué? Porque es la gran masa de los trabajadores estatales de la provincia. También está afectando todos los otros estatales, obviamente, pero la mayor cantidad son docentes, somos los docentes, ¿no? Entonces venimos de muchos años de postergación. Desde que está Morales, él puede hablar de superávit, porque ha hecho un ajuste tremendo con nuestros sueldos, de tal forma que nosotros hemos perdido un 130% de lo que valía nuestro sueldo en el 2015. Entonces, cualquier falsa paritaria que hace, porque desde que él está no tenemos paritaria, lo que hace es reunirnos e imponer la cifra que se le ocurre, y al día siguiente ya está acreditada, ¿no? Ya, o está la orden para la acreditación para cobrar en el mes. De hecho, nosotros ya mañana nos adelanta el aguinaldo, porque como quiere que volvamos a las aulas, ajá, nos adelanta el aguinaldo, ¿no? Entonces, este conflicto ya viene de hace mucho, pero los gremios, algunos estaban cooptados. Nosotros en ustedes estamos, esta comisión directiva asumió en abril de este año. Y a partir de ese momento que recuperamos el CEDEM para el secundario, para los docentes de secundario y superior, comenzamos a darle vida al sindicato, como tiene que ser, como un instrumento de los trabajadores. Y a partir de allí se comenzó a definir un plan de lucha que hemos iniciado el 5 de junio. Es decir, nosotros estamos muy agradecidos de poder contar lo que está pasando, porque es impresionante el cerco mediático que hay, ¿no? Obviamente hay mucho dinero puesto de los jujeños en la campaña presidencial de Morales y en sus intentos, todo lo que estamos, que está viviendo, está queriendo generar. No hemos podido, hemos salido, como noticia, en muy pocos medios, ¿no? Y les vuelvo retomando. Entonces venimos con un plan de lucha a partir del lunes 5 de junio, con un paro por tiempo indeterminado y con marchas prácticamente todos los días. Y se ha sumado, ¿no?, porque esto ha sido como una mecha que se ha encendido, porque hemos iniciado por una cuestión de un pedido concreto, de un salario digno, no un salario de hambre con el que nos tiene, ¿no? Y a partir de allí han surgido otras reivindicaciones y esta movilización ha permitido también que el pueblo jujeño se exprese, porque justamente hay un montón de reivindicaciones también que quieren ser escuchadas y que no habían tenido la posibilidad de expresarse de esta forma, ¿no? Hace muchos años que no se ven estas manifestaciones tan grandes y sostenidas en el tiempo, Jujuy. Entonces allí también se suma este reclamo en contra de la reforma parcial de nuestra Constitución, que la están haciendo en forma expresa, ¿no? Hoy han renunciado los constituyentes de la izquierda, la semana pasada renunciaron constituyentes de un sector del peronismo, y bueno, es verdaderamente lo que está planteando, como ustedes ya lo anticiparon, lo describieron, es vergonzoso lo que ha planteado, lo que está planteando allí en relación al saqueo de los recursos naturales, a la suma del poder público que él quiere de alguna manera dejar ya instituido en la Constitución, ¿no? Nos ha querido sacar también la posibilidad de votar cada dos años, eso ya lo ha retirado, pero era bien su intención. También está modificar los artículos que se refieren a la educación, entonces también quiere modificar las leyes que a partir de esta, vuelvo a repetir, la modificación de la Constitución, van a derivar después en modificaciones de las leyes que reglamentan nuestra carrera, la profesionalización del docente, el ingreso, bueno, todo eso. Y también quiere modificar controlar y ponerlo como un delito a la posibilidad de movilizar, de pedir, de peticionar por nuestros derechos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia. Gonzalo te saluda. Hola, ¿me escuchás? Buenas noches. ¿Cómo se pelea con alguien que te está amenazando constantemente, ¿no? Recién escuchábamos el tema de que le van a descontar los días de trabajo, del presentismo, o sea, te está manejando justamente en una época de crisis terrible que tenemos con la plata que tenés que cobrar. Sí, obviamente que escuchar ayer a la mañana al gobernador, que tiene la suma del poder público, y decir que hasta acá llega, porque él ya cerró la posibilidad de diálogo, que si bien nosotros nos hemos portado bien, bueno, ustedes lo escucharon, nos hemos portado bien, sin embargo, el CEDEN es un sindicato violento, un búnker, dijo, si ustedes escucharon sus declaraciones, que va a combatir al CEDEN porque es un sindicato violento, ¿no? Ya procediendo como lo hizo con Milagro Sala, ¿no? Demonizando, construyendo un enemigo, ¿no? Ustedes pueden preguntar cómo han sido las manifestaciones, totalmente pacíficas, de hecho él lo ha reconocido, ¿no? Entonces obviamente que está complicado, pero bueno, acá seguimos sosteniéndonos, seguimos con el paro, nosotros estamos dispuestos a negociar, a escuchar, pero bueno, con alguien que se planta así, está bastante difícil. A propósito, comentar que con esta amenaza tan evidente que hizo en relación a nuestro sindicato, nosotros hoy ingresamos una denuncia penal en el Fuero Federal por discriminación por razones políticas. Si bien sabemos que el tema de la justicia también es un tema complicado, ¿no? Pero por lo menos, bueno, estamos allí dejando constancia de que esta persona está planteando esto, ¿no?, en relación a un sindicato. Claudia, buenas noches. Ariel es mi nombre. Hola, buenas noches, Ariel. ¿Alguno de estos sindicatos que mencionabas previamente, cooptados por el gobernador, ha cedido a esta amenaza? Porque es una amenaza claramente lo que hace. Hay uno que en la primera reunión que hubo de pseudo paritaria, porque como les decía, están acostumbrados a ofrecer una cifra y más allá de que nosotros no estemos de acuerdo, sí, determinan que van a dar este punto, ¿no? Hay uno que aceptó el de AMET, el gremio de AMET, que es de los técnicos, de la educación técnica. Es un gremio chico, pero es el único. Hasta ahora seguimos en unidad, digamos, no solo los gremios docentes, sino también los gremios estatales, ¿no? Desde la semana pasada ya hubo un paro general en la provincia, sí, hoy otro, y el viernes se está esperando que se sumen otras centrales, como la CGT, ¿no? Está la CTA y también la CGT, así que estamos esperando que para este viernes haya una movida grande ya con todos los gremios y las tres centrales. En realidad todo lo que viene sucediendo que yo les comentaba de manifestaciones se está haciendo en toda la provincia, sí, no solo en el centro, en la capital. Cada situación que se organiza se replica casi en forma simultánea en el interior, en Libertador General San Martín, San Pedro, Perico, El Carmen, Palpalá, que son localidades del Valle de las Yungas, en La Quebrada, en La Puna. De hecho, esta mañana ya salió el tercer Malón de la Paz, así se llama, que están viniendo caminando los pueblos originarios junto con trabajadores estatales, con docentes. En estos momentos están en Humahuaca y se espera que lleguen el viernes. El viernes es un gran encuentro que se hace y ya a ese día sí se centra todo en la capital, en San Salvador, toda la manifestación. Bien, Claudia, o sea que claro, está toda la provincia movilizándose y está medio parada entonces la provincia en este momento. Está toda la provincia movilizándose, todo el sector docente. Sí. Las escuelas están casi, prácticamente sin clases, hay algunos docentes que están yendo, pero en la minoría, y en la provincia se están manifestando, en todas las localidades. Y nos contás, o sea, que hay como un cerco mediático que no permite que este conflicto, la única forma que trascendió fue por cómo viene creciendo, ¿no? Totalmente, miren que ya estamos en la segunda semana, que más o menos es lo que pasa también con los hermanos de Salta, ¿no? Que también tienen una situación muy grave, que ya han sido objeto de mucha represión, y sin embargo, poco sale, ¿no? Y nosotros nos está pasando lo mismo, por eso estamos muy agradecidos de que nos den este espacio para poder contar, ¿no?, esta situación de este gobierno, este gobernador autócrata que encima tiene estas aspiraciones presidenciales, ¿no? Entonces que creo que más allá de que puedan ustedes empatizar y solidarizarse también, bueno, nosotros les llamamos la atención, les contamos, sí, que no estamos también como en cuentas, ¿no? Que sí, Claudia, yo justamente te iba a preguntar en ese aspecto una opinión tuya, política, digamos. ¿Vos crees que esta actitud de Morales tiene que ver con su presentación como candidato de mano dura? Digo, sus spots de campaña vienen siendo que él pudo quebrar todas las luchas callejeras, los piquetes, los cortes de ruta. ¿Considerás que es parte de también su presentación de campaña, mostrarse como una mano autoritaria, una mano dura? Si hubiera sido así, ya hubiéramos sido noticias desde el primer día. Sin embargo, el cerco, bueno, yo creo que es que se está jugando en su interna, creo yo, más bien, ¿no? Claro. No sé, una lectura personal. Porque si no hubiéramos salido ya desde la semana pasada, él vende una situación, un Jujuy que en realidad pocos están disfrutando, su familia, sus amigos, sus funcionarios, nada más. Bien. ¿No? Y ahí el pueblo, con el que él, a partir del cual hace sus negocios, porque tiene superávit en función, vuelvo a decir, del ajuste descomunal que ha hecho y que sigue haciendo, ¿no? Y tiene y hace su campaña con los erarios del pueblo, o sea, es nuestro dinero, ¿no? Sí. Yo creo que la razón de ese cerco es justamente porque quiere mostrar que, bueno, esto que lo ven como un desarrollista, lo escuchamos varias veces de algunos medios de Buenos Aires, ¿no? Como un gran, eso, un desarrollista. Mm. Bueno, no, nada que ver. Es una cáscara, es publicidad solamente. Claro, sí, sí. Y la con Carlos Zahir va a ser solamente la continuidad de Morales, ¿no? Y Zahir es su ministro de Hacienda, es decir, es su mano ejecutora. Claro, o sea que no hay una esperanza de cambio. Para nada, en absoluto. Bien. Y ustedes, la idea, tienen un paro por tiempo indefinido, el viernes es esta gran marcha que nos estás contando. Y después del viernes, ¿cuál es la idea de cómo seguir? Y bueno, eso estamos... El viernes justamente es un momento en el que otra vez tiene la posibilidad de escuchar a su pueblo, ¿no? Si es un gobernante, tiene todavía esa posibilidad de escuchar lo que su pueblo está pidiendo. Y bueno, nosotros... como docentes no abandonamos la idea del diálogo, ¿no? Y del acuerdo, del consenso, vivimos una democracia, más allá de que esto es bastante difícil acá, como les decía, más bien es una autocracia, pero nosotros como sindicato somos herramienta de los afiliados, seguramente vamos a tener una asamblea y la asamblea soberana decidirá qué vamos a hacer, ¿no? Cómo continuamos. Bien. Después del viernes. Claro. ¿Y los padres, por ejemplo, lo están apoyando ustedes? Sí, todavía hay un fuerte respaldo de toda la comunidad. Hubo, si ustedes escucharon la conferencia de ayer, hasta hubo una amenaza porque lo que sucedió es histórico, porque hace casi 8 años que no hay manifestaciones en Jujuy de ese nivel, excepto el movimiento de mujeres, por la gran cantidad de femicidios que hay, que hubo, sobre todo en el 2020, excepto ese movimiento, no hubo manifestaciones en estos años en Jujuy. Entonces esto es histórico, recordar cómo Jujuy ha sido siempre un pueblo que ha resistido, ¿no? Entonces hay mucha gente que está esperanzada, hay mucha gente en las marchas, la gente nos aplaude, se une, los padres, los estudiantes de secundaria, de terciaria, ¿no? Porque justamente está posibilitando expresar otras necesidades, ¿no? otras opresiones, no solamente el salario del docente. Bien. Y bueno, volviendo a lo que les decía, si ustedes escucharon en las declaraciones de ayer, hasta el sindicato de los trabajadores de educación privada, que también históricamente es la primera vez que se pliegan a los paros y a las manifestaciones, porque los de educación privada tienen otras situaciones más complejas. Bueno, él amenazó directamente que les va a sacar la subvención, o sea, ese nivel lo deben haber escuchado. O sea, sí, tremendo. Sí, sí. Justamente te iba a preguntar, claro, de que esta vuelta incluso cuentan con el apoyo también de la movilización de los docentes privados. Sí, sí, histórico, es histórico. La verdad es que Jujuy es la primera vez que pasa así, a ese nivel de colegios completos, ¿no? De estar manifestando y haciendo parte. Bien, Claudia, estaría bueno nosotros ya el próximo miércoles volvemos a salir al aire, seguramente te estaremos contactando para que nos cuentes de esta gran movilización. ¿Algo más que nos quieras contar, que falte que sepamos? Bueno, principalmente esto, ¿no? Que agradecerles la posibilidad de que nos escuchen, ¿no? De poder romper este cerco, de que lo que está vendiendo es son espejos de colores, ¿no? Que bueno, es una persona muy autoritaria y que nosotros estamos acá de pie resistiendo, porque lo único que estamos haciendo nada más y nada menos es peleando por nuestros derechos, tanto el derecho a protesta, el de huelga y a un salario digno. Nosotros tenemos salarios de hambre, nos ha ofrecido la última oferta es un salario básico de 51.000 pesos. Tenemos 17 ítems que se suman, que 9 son ítems en negro. El presentismo lo aumentó, que es un premio, el presentismo, y es un medio extorsivo por el cual si uno se enferma, lo pierde, ¿no? Si uno tiene una situación de atender a un familiar enfermo, si necesita, bueno, por alguna situación no ir a trabajar, lo pierde. No, bueno, eso lo considera él, lo aumentó a 20.000 pesos en la última oferta. Con la oferta que salarial que hizo, en mano un docente, un sueldo testigo que sería un docente, un preceptor, por ejemplo, que está cobrando 15 horas, del sueldo de bolsillo estaría cobrando 170.000 pesos, 179.000 pesos. Pero ese sueldo es, como les decía, de un sueldo testigo, no todos tienen esa, no todos tienen 15 horas, ¿no? Y aparte, la forma en que se nos ha venido liquidando el sueldo también genera una situación bien injusta, porque tanto el que ingresa como el que tiene 10 años de antigüedad cobra lo mismo. Porque en la medida que respete la paritaria nacional, que la última paritaria planteó que el sueldo de bolsillo son 145.000 pesos, en la medida que cumpla eso, la provincia no aporta más. Entonces tenemos este fenómeno de que tanto el que ingresa como el que tiene 10 años de antigüedad está cobrando lo mismo. Pero nosotros sabemos que en mayo la canasta familiar salió 205.000 pesos. Estamos cobrando solo de hambre. Bueno, Claudia, nosotros a ustedes felicitarlo, no sé si sería la palabra adecuada, por esta lucha que están llevando con tanta dignidad a pesar de todas estas amenazas de morales, ¿no? Y bueno, somos una radio comunitaria, así que caminamos por la misma vereda, acá el micrófono abierto para todo lo que ustedes puedan comunicar, quieran comunicar, bueno, acá está el micrófono abierto. Muchas gracias, muy agradecidas por esto. Abrazo enorme, mucha fuerza y bueno, mucha que esa marcha haga historia este viernes. Muchas gracias y bueno, y esto también recibimos el abrazo y nos reconforta, gracias por el espacio y bueno, y también plantear esto, ¿no? De que ustedes también sean testigos, nos ayuden a contar que estamos viviendo momentos muy tristes en la historia de Jujuy, porque se está aprobando una reforma vergonzosa, la forma en que la están trabajando y lo que se está modificando, ¿no? Que eso también es importante. Bien. Gracias. Bien. Abrazo. Muchas gracias, abrazo. De tu pelo soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá, duende, ojalá, duende Garnica. Iba fue cincho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que